días, empezando el programa y tosiendo. El día de hoy, del campo y de la ciudad, hoy 22 de octubre de 2014, en la fecha mexicana, Matlacli Guanyey Coatl, Matlacli Guanyey Coatl, 13 serpiente. Vamos a tener un programa nuevamente dedicado al estado de Guerrero y particularmente dedicado a esta tragedia ocurrida ya va para el mes y no pasa nada, no encuentran, se supone, no encuentran a los jóvenes que levantó la policía y que los entregó a grupos delictivos. Hay muchas versiones, no hay certezas, no hay una investigación seria, y pues las gentes están apoyando la libertad, la liberación de estos jóvenes vivos, y pues ahora sí que es un clamor global de varias partes del país y del mundo entero. Se han indignado por lo que está ocurriendo aquí en nuestro México. Es realmente penoso ser el país que secuestra, el país que asesina, que no pone en su lugar a la juventud, que son el futuro de este México, que envejece lentamente. Y bueno, vamos a tener para este asunto la lectura de algunos fragmentos de Navegaciones del señor Pedro Miguel, quien escribe a propósito de los motivos por los cuales él analiza la situación de las normales, no solo de Ayotzinapa en concreto, sí, en particular sí, pero también se refiere a otras normales, a otros jóvenes, a otros pobres. De esto vamos a estar platicando. Probablemente contemos con la visita de una comisión de esta escuela normal rural. Pero por lo pronto vamos a escuchar Banda de Viento del estado de Guerrero. A estas bandas allá algunos les dicen bandas de chile frito. El maestro Higinio Peláez, nuestro querido amigo que ya se nos adelantó, decía que era una palabra, un apelativo bastante racista. ¿Quiénes tocan el chile frito? Los indios, los guarachudos. Bueno, y así se llama el disco, pero a final de cuentas es música popular del estado de Guerrero. Vamos a escuchar, por favor, Raulito, Mochitlán. Thank you. 5 de la mañana con 7 minutos. Se me olvidó dar los créditos de quienes hacemos posible este programa, para empezar de Raulito Núñez, que está como de costumbre en los controles técnicos, y pues ya también le va a tocar unos días de descanso próximamente. El señor Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez ya anda por ahí, que se va a encargar de los teléfonos. Isabel Isa Argüello ya llamó para avisar que no va a venir y nos da la certeza de que está bien, que nada más se le durmió el gallo. Saludos, Isa. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y lo que dice Pedro Miguel sobre los motivos, voy a leer unos fragmentos de estos motivos de la sección Navegaciones en Sociedad y Justicia. Y dice, así dice Pedro Miguel, los dejan de tomar en cuenta porque la educación pública ha dejado de ser una prioridad. Los marginan porque no encajan en los ajustes estructurales, es decir, en la reescritura de la historia, tal y como la entienden los gobernantes de México, desde la década penúltima del siglo pasado. Los sacan de los programas institucionales porque los jóvenes funcionarios recién llegados no estudiaron en universidades públicas y menos en normales rurales, sino en instituciones foráneas de excelencia o, cuando menos, en algún reducto clase mediero nacional, perdón, y ellos, los funcionarios, sí entienden el país y tienen claras sus necesidades. Los minimizan porque el agro necesita ser redimensionado a la baja, así hablan los funcionarios, y readecuado a los imperativos de un país moderno. Los dejan fuera de los presupuestos. Ellos piensan distinto, los chavos. Creen que su derecho a la educación y al trabajo es algo más que un anacronismo constitucional. Saben, porque vienen de entornos que acusan la carencia, que la enseñanza es tan necesaria para vivir como la canasta básica, y tienen claro que no es posible construir un país moderno sobre millones de analfabetismos y sobre millones de marginaciones, ni aspirar a la convivencia armónica en una economía que manda a los basureros de su mercado a las personas y a las colectividades que no tienen una etiqueta precisa de índice de rendimiento. Protestan. Acuden en tropel a las oficinas de los servidores públicos para exigir que no se aplique la tecla delete, o sea, borrar, a su escuela, a su formación, a su futuro y al de sus pueblos. Dejan en los vestíbulos un halo de olor a campo y a pobreza. Causan disgusto con sus modales agrarios y sus expresiones vastas. Los servidores públicos los encuentran primitivos y rudos, nada que ver con los atentos empresarios que acuden a gestionar permisos y concesiones, que hablan desde la seguridad del adinerado y del protegido, que dejan tras de sí regalos y con frecuencia sobornos. Les cierran las puertas porque resultan molestos y desagradables, porque no tienen maneras, porque ¿quiénes se han creído para exigir el cumplimiento de la palabra empeñada, del compromiso firmado? Ya se les conseguirá alguna limosna presupuestal, siempre y cuando se conduzcan con humildad. Se les detesta porque son respondones e insumisos, es decir, porque se niegan tercamente a despojarse de la dignidad. Los ignoran porque no rinden pleitesía a las atribuciones del poder. Vamos a poner un poquito más de música y continuamos con otro fragmento de este, de estos motivos de Pedro Miguel. Lo que sigue, por favor, Raulito Núñez. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, es el 41-55-10-60. Si gustan hacer uso de ese servicio, pues aprovechemos que está Juan Antonio apoyándonos. Esto es El Toro Loco. Cinco de la mañana con 15 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y le decíamos, ahí está Juan Antonio Vázquez ocupándose de los teléfonos, si gusta usted marcar, hágalo al 41-55-10-60. Y hablando de la policía que ataca a los jóvenes y luego los desechan músculo, aquí también es lo que quiere denunciar Félix Cuevas, ya iba yo a decir Félix Cerdán, pero no. Jefe mayor es Félix. Y pues ahí me lo encontré esperando para poder pasar. Le digo que estoy en el tema de los hermanitos de Ayotzinapa, pero vamos a darle 3 minutos para que nos platique acerca de la bronca, porque ellos también los traen asolados las fuerzas del orden. Por favor, Félix, buenos días. Tlazo Camati, man senca cuali in semihuiltic, huel mahuiltic, huel tlazotli, totla nansin anahuac. Bueno, Axtopan, primeramente, pues que este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anahuac. Y pues sí, como les comentaba yo, este sábado, pues llegaron los policías a querernos levantar. De, como todos los sábados hacemos nuestro ceremonial de agradecimiento y respeto a nuestras esencias que nos proveen de todo el sustento para todos. Y pues este sábado llegaron los policías que ya no podíamos danzar por órdenes del jefe. ¿De qué jefe? Eso fue lo que me sucedió. Es lo que quisiéramos saber, si es de Mancera, que por favor, pues chequen los archivos, ya que tenemos permiso desde hace 30 años de hacer nuestros ceremoniales ahí en la Plaza Torsá, y no podemos levantarlos de un momento a otro, ya que esto es con mucho respeto para nuestras esencias. Entonces, les pedimos que por favor, si eso ocurre, una semana con anticipación, nos manden, pero claro, necesitamos un papel firmado y sellado por parte de su jefe y del departamento, ya que lo que hacemos no es un juego, está bien cimentado y estipulado de nuestra herencia ancestral, ya que recordarán que nuestra Yayopan comenzó desde el 49, que se dio a conocer los restos de nuestro venerable Huaytar Tlacatecutli Cuauhtémotzin, y desde ahí para acá es muy clara la provocación a nuestra cultura. Entonces, por favor, señor Mancera, si es tan amable de mandarnos un escrito para que así, pues ahora sí que con todo respeto, nos vayamos respetando, ya que esto, como le digo, no es un juego, es una reverencia, respeto, gratitud a nuestras esencias cósmicas que se transforman en darnos el sustento para todos, ya que se viene nuestro ceremonial a nuestros venerables difuntos, y no queremos que por favor nos vayan a interrumpir. Por favor, de la manera más atenta, les pedimos pues un poco más respeto hacia nuestra cultura y más que nada a la integridad de toda la población. Por favor, señores de la autoridad, vean los archivos para que vean que no somos improvisados. Estamos ahí desde mucho antes. Bueno, pues, por eso nuestros abuelos prefirieron irse a las montañas para preservar lo nuestro y no tener contacto con esta civilización de terror, robo, saqueo y muerte. Marco Antonio, muchas gracias a todo Radio Educación por permitirnos este reclamo a las autoridades, principalmente al señor Mancera. Muchas gracias. Senca Tlazo Camachirilia, Nochtinamejuantin. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Félix, y ojalá que ya los dejen de atosigar. Esas danzas desde siempre se han visto. Claro. De antes no pedían permiso. No. Pasaban ya. Gracias por tu participación. Vamos a un cortecito musical. Son 5 de la mañana con 20 minutos. Esto se llama La Jarra. We'll be right back. Ya son 5 de la mañana con 22 minutos, 23 minutos prácticamente. Y escucha usted el campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. Otra vez, don Manuel Munguía, un poco kilométrica la llamada, pero vamos a compartirla. Cuando el tigre despertó, Porfirio Díaz ya estaba rumbo a Europa en 1911 para morirse ahí, en París, en 1915. Hoy el tigre está comenzando a despertar y los neoliberales ya pusieron su dinero a salvo en paraísos fiscales o en bonos del gobierno estadounidense. No les importa lo que les pase a la nación. La disolución de poderes no solo debería ser en Guerrero, sino en todo el país. Pues igual es Guerrero y Guerrero es México. La omisión, la corrupción, la complicidad y la impunidad de la casta de políticos neoliberales hoy tiene a México en el estancamiento. La violencia y el hambre, el fascismo neoliberal electorero de un grupo de parásitos que por perpetuarse en el poder, hoy por hoy nos siguen matando igual o peor que hace 100 o 200 años. Acordémonos que el plan de Iguala fue un pacto entre ricos mineros y el traidor de Iturbide, que luego sería emperador. Es la opinión del señor don Manuel Munguía. Y también un mensaje, una invitación de compañeros de aquí de Radio Educación que se están organizando para avanzar, para participar en la marcha de apoyo por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El punto de reunión de los compañeros de Radio Educación será en las instalaciones de Conaculta, en Insurgentes y Reforma, a partir de las 5 de la tarde. Y piden que llevemos nuestra veladora y una cartulina con alguna consigna, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Y como dicen los padres, ya no confiamos en el gobierno, queremos a nuestros hijos ya. Y si Peña Nieto no puede encontrarlos, que lo diga claramente, reclaman, esto es lo que dice la jornada del día de hoy, la que va a estar rolando al rato. Bueno, el llamado es para unirse a la marcha, que parece que va a ser bastante multitudinaria. Hoy, a las 6 de la tarde, sale del Ángel de la Independencia y va hacia el Zócalo. 5 de la mañana con casi 26 minutos. Y me voy a adelantar tantito en esta lectura. Y nos dice Pedro Miguel en motivos que a los jóvenes los reprimen porque bloquean el tránsito, porque dan una mala imagen del país, porque afectan al comercio. Ellos resisten y entonces alguien en las alturas institucionales ata cabos y recuerda que esa escuela normal es un semillero de fascinerosos y de subversivos y decide darles un escarmiento. Nadie que importe, nadie que tenga poder de decisión, músculo empresarial y financiero, tribuna mediática masiva, lamentará que un par de esos jóvenes alborotadores resulten muertos a balazos, porque nadie dijo nada cuando las fuerzas policiales recibieron la orden de matar a un par de levantiscos en Atenco en aquel 2006, de violar a las mujeres que pudieran, que eran a su vez motín de la guerra, contra una comunidad que echó a perder importantes negocios. Bueno, la verdad es que en ese entonces muchos aplaudieron. Me brinco un poquito más adelante. El estado de opinión que predomina en México, en Guerrero y en Iguala, la tarde del 26 de septiembre del presente año, cuando la primera dama municipal se dispone a rendir su informe de labores como presidente del DIF, y su marido, que es presidente municipal, se entera que los jóvenes de Ayotzinapa han llegado a la ciudad para hacer nuevos desmanes. Y después de eso, las versiones difieren, porque hasta hoy las autoridades estatales y municipales no se han tomado la molestia de esclarecer qué pasó, de procurar justicia ante el homicidio de 6 personas a manos de la policía municipal, ni dar con el paradero de los 43 alumnos normalistas que fueron secuestrados por una fuerza combinada de la policía y de una organización delictiva que, ahora venimos a enterarnos, ejercía el poder público en la ciudad. Hay que reconocer, con todo, que el peñato, compuesto por un triángulo partidista al que caben, además del PRI de siempre, Acción Nacional y esa nueva izquierda que le ha hecho a Guerrero lo mismo que Felipe Calderón le hizo al país, no es el único responsable. A ese grupo político encaramado en el poder a punta de fraudes, corrupción y alianzas con la delincuencia, hay que sumarle los intereses transnacionales que necesitan un territorio limpio de protestas y de organización social contestataria. Y ese coro de desinformadores que han predicado por años el desprecio y la condena a los ayotzinapos, así les dicen despectivamente, hay que sumarle también las imposiciones de estrategia de seguridad procedentes de Washington, tal como están documentadas en los cables del Departamento de Estado de Wikileaks, que Wikileaks y La Jornada difundieron en 2011. Qué oportuno resulta ahora presentarse como consternados. Fingen consternación. Y ya para concluir con Pedro Miguel en motivos, no hay que irse con las fintas, con esas fintas. A los estudiantes de Ayotzinapa, como a muchos otros miles de mexicanos, el poder los mata o los desaparece porque son indeseables, porque son pobres, porque son revoltosos, porque son prietos, porque afean el paisaje, porque son indios, porque son insumisos, porque son nacos, porque se rebelan, porque son respondones y también, claro, porque es más caro, ineficiente y productivo el satisfacer sus demandas que acceder a las peticiones de la delincuencia organizada. Es lo que escribió Pedro Miguel en su sección Navegaciones del pasado jueves 16 de octubre. Ya son 5 de la mañana con 30 minutos, vamos a escuchar otra piececita antes de ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y esta que sigue se llama La Coscolina, Raulito. Y tan tan, 5:33 a.m, tenemos una llamada antes de irnos al semanario de Roberto Martínez. Él habla de San Andrés Tomatlán y dice, lo recalco, Gobernación recibió a los del Poli en la calle porque ya estaban enterados de la masacre de Iguala. La consigna es desaparecer muchas dichas normales, como en el estado de Hidalgo, ya que en estas surgieron personajes importantes y quieren evitar que surjan más de ellos con ideales libertarios como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, precisamente de Ayotzinapa. Muchos de ellos están esparcidos en lo más profundo del país para sacar de su ignorancia a los niños pobres, ya sea hombres de bien y trabajo, los maestros normalistas. Vivan los procesos sociales que no se detendrán, es lo que dice Roberto Martínez. Y ahora sí, por favor, vamos con nuestro semanario. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas, muchas de ellas relativas a la tragedia de Ayotzinapa. El pasado miércoles 15 de octubre aumentó el número de escuelas en paro para apoyar a normalistas de Guerrero y en estas informan sobre la situación de riesgo en Ayotzinapa y en el resto del país. El asesinato y desaparición de estudiantes es un hecho inaceptable, dice esta nota de Laura Poy y Emir Olivares. Y bueno, también allá en Guerrero, algunos pueblos han denunciado que comedores comunitarios de la Sede de Sol, en esto que le llaman la cruzada contra el hambre, estos comunitarios, comedores comunitarios, causan conflictos en pueblos de Guerrero, ya que los operan soldados y marinos, y eso, además, trastoca la convivencia social. Imponen hábitos alimenticios ajenos y convierten a las mujeres en sirvientas, sostienen organismos no gubernamentales. La nota de Angélica Enciso. Sobre el cambio climático, normas de calidad aquí en México, normas de calidad del aire, que ya van a entrar en vigor, son más laxas que las normas internacionales, y habrá más precontingencias al no haber reducido emisiones contaminantes. No se han tomado medidas, entre ellas están restringir el uso de gasolina, señalan también organismos no gubernamentales. Aunque actualizar la normatividad llevó más de un año de trabajo, igual hicieron una legislación más laxa que la internacional. La nota de Angélica Enciso. Es inviable el nuevo aeropuerto en Texcoco, dicen expertos de la Universidad Autónoma Chapingo. La construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco provocará un estrés hídrico en el Valle de México, inundaciones en los pueblos aledaños, pérdida de los sistemas productivos tradicionales locales, desarticulación de las comunidades, crecimiento urbano desordenado y especulación con la tierra y la vivienda, es lo que aseguran. Y pues esto hace y más claramente inviable la cuestión del aeropuerto, dice uno de estos especialistas, que en la zona de Texcoco actualmente ya se debe perforar hasta 300 metros de profundidad para extraer agua, cuando antes se hallaba a alrededor de 50 metros. El nuevo aeropuerto se construirá en la parte más baja de la zona lacustre, lo que provocará que se hunda por lo menos 20 centímetros al año. Pues era un lago, es absurdo un aeropuerto ahí encima. Pero la clase política es muy necia y la empresarial también. La nota de Javier Salinas Cesárea. El jueves 16 de octubre, miles de campesinos, miles de universitarios, campesinos solamente que fuera de Ayotzinapa, miles de universitarios manifestaron rabia e indignación por el caso Iguala de estos compas, estos hermanos de Ayotzinapa. Vivos los queremos, fue el clamor en favor de normalistas en Ciudad Universitaria, y expresa esta movilización, o esta, en este acto, expresaron que solo con la movilización social se podrá enfrentar el dolor que hoy vive el país. La nota de Emir Olivares. Exigen universitarios la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Efectúan un mitin frente a la sede de la Procuraduría General de la República. Las instituciones del Estado y los partidos han guardado un silencio cómplice, acusan, en nota de Fernando Camacho Servín. Y tomarán alcaldías de Guerrero hasta que aparezcan los normalistas. Este fue un acuerdo de 17 normales rurales, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y otros organismos no gubernamentales. Estos acordaron tomar a partir de hace una semana, el jueves pasado, a partir del jueves, las 81 presidencias municipales y las casetas de peaje del Estado hasta que aparezcan los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esto dice la nota de Sergio Campo y Rubicela Morelos. La desaparición de 43 normalistas y la guerra sucia de los años 70 son crímenes irreparables, dice la Comisión de la Verdad, que presentaron su informe, en el que dicen que simplemente no hay modo de reparar este daño por la profundidad del mismo causado a las víctimas y a la sociedad. Lo compara la Comisión con la guerra sucia de los años 70, aquella que comandó Luis Echeverría, que ahí anda feliz, libre y no sé qué tan contento. Y la Comisión presentó en Guerrero este informe, además de 512 violaciones al derecho humanitario. Y los compas de la Comisión de la Verdad, que por cierto ya no quieren apoyar, porque están sacando a relucir todas estas notas, esta comisión propone retirar la placa conmemorativa del ejército que tienen ahí en el Palacio Legislativo de Guerrero, pues el ejército fue el ejecutor de estos delitos. La nota de Blanche Petrich. Y a propósito del Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial de la Mujer Rural, hay esta nota que destaca que la mujer rural es un factor clave en la seguridad alimentaria. En América Latina y el Caribe hay 4.5 millones de mujeres que se dedican a actividades agropecuarias, lo que las convierte en una pieza clave de la seguridad alimentaria regional, sostuvo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y abundó que a escala global las mujeres rurales responden por la mitad de la producción de alimentos, aunque constituyen la mayor parte de la población pobre del mundo. Los pobres son los que alimentan al planeta, a final de cuentas. La nota de Angélica Enciso. Y en otro orden de asuntos, anunció el Sindicato Mexicano de Electricistas el fin del conflicto laboral por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Dice, la desaparición ilegal de Luz y Fuerza del Centro está en su recta final, con la reinserción laboral de más de 16.000 trabajadores que no han aceptado su liquidación. Y también se precisó el ESME que el gremio se mantendrá como sindicato del ramo. Pero ojalá que así sea, que les devuelvan el trabajo que les expropió, les robó, les atracó Calderón a los trabajadores electricistas del sindicato mexicano. Ojalá. La nota de Juan Antonio Román, José Antonio Román. El viernes 17 de octubre toman CETEG y campesinos, cuatro ayuntamientos guerrerenses, como bien lo decía la nota anterior. La CETEG es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Tomaron cuatro ayuntamientos y la nota. Ah, bueno, y también tomaron autopistas, casetas de peaje y dejaron pasar a la gente sin cobrar. La nota de Rubicela Morelos, Sergio Campo y Héctor Briseño. Y la tragedia de Iguala deriva en macabro reparto de cublas, de culpas. Todo mundo se echa la culpa, que si fue el PRI, si fue el PAN, si fue la policía, si fueron los narcos. Y están afinando el golpeteo también contra Morena, porque algunos de los involucrados en estas cuestiones tan trágicas pues estaban participando en Morena. Y la nota es de Arturo Cano. El presidente del Congreso de Guerrero ordenó congelar el juicio contra Abarca, que es el fulano que estaba de presidente municipal allá en Iguala y que ahorita tiene orden de aprehensión, pero huyó. Entonces se quiere congelar este juicio. Diputados federales revelan la plática que tuvieron con estos legisladores. Y por otro lado, Osorio Chong advirtió al gobernador que no se le fuera a escapar el alcalde de Iguala. Y dicho y hecho es lo que ocurrió. La nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. Y en los levantamientos masivos y las fosas clandestinas son una realidad cotidiana en Iguala, Guerrero. Es la triste realidad desde hace más de 2 años, dicen empleados del CEMEFO, que por cierto es una casa particular, un negocio privado, y este CEMEFO presta sus servicios al gobierno. Así es de que esta es la triste realidad en Iguala, levantamientos masivos y fosas clandestinas. La nota de Paula Mónaco Felipe. Y también, como parte de los resultados de la Comisión de la Verdad, se denuncia que en 1974 operó en Guerrero, también en Guerrero, un grupo paramilitar que interrogaba e incineraba a sospechosos. Este grupo paramilitar se llamaba Sangre y recibía órdenes del comandante de la 27 Zona Militar, la Guerra Sucia. Durante el régimen de Rubén Figueroa se encargó de vengar insultos al gobernador, a este que le tocó la matanza de Aguas Blancas, precisamente. La nota de Blanche Petrich. Y aumentó en 2 años el número de pobres en las zonas urbanas. 7 de cada 10 personas pobres no pueden adquirir la canasta básica. 7 de cada 10 personas en México, en las zonas urbanas, no pueden adquirir la canasta básica, que es realmente muy básica, pero ni siquiera a esa pueden acceder. Por lo tanto, aumentó el número de pobres en estas zonas. La nota de Angélica Enciso. Y en otro orden de asuntos, critican inacción para frenar los transgénicos. En riesgo están la alimentación y la salud, dicen diversos expertos. El modelo de producción agrícola de las grandes industrias, basado en la utilización de semillas transgénicas y el monocultivo, pone en riesgo la alimentación y la salud de la población mundial, por lo que es indispensable cambiar de paradigma y apoyar a los campesinos que trabajan en pequeña escala y con granos nativos. Así lo afirmaron científicos durante una conferencia de prensa por el Día Mundial de la Alimentación. Ahí estuvieron Miguel Altieri, de la Universidad de Berkeley, María del Carmen Patricio, de la red Chirajira, y Evaristo Polo, de la Unidad Indígena Totonaca, Elena Álvarez Buya, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Todos ellos apuntaron que los transgénicos son usados por las grandes transnacionales como una forma de apropiarse de las semillas y, por tanto, controlar la alimentación mundial, y subrayaron que hay evidencias claras de los daños a la salud que provocan, entre otras, cáncer, alergias, autismo, daño renal crónico y otras de esas linduras. Hay que luchar a capa y espada, dicen, para evitar la proliferación de las semillas transgénicas. La nota de Fernando Camacho Servín. Son alarmantes las cifras sobre pobreza y alimentación en México, dicen diversas organizaciones. El Día Mundial de la Alimentación. Crece la dependencia en importación de alimentos, esto lo alertan el Barzón, tanto el Barzón como Oxfam, y por otro lado indican que los programas asistencialistas y con tintes electorales no atacan problemas estructurales, son simplemente asistencialistas. Grave, grave la situación, grave la crisis del sistema alimentario en México, donde uno de cada cuatro mexicanos experimenta hambre y hay creciente dependencia, como dicen las organizaciones campesinas. En nota de José Antonio Román. Sí, y hay zozobra en Guerrero. Qué raro, ¿no? El sábado 18 de octubre se llevó a cabo, bueno, fue el viernes seguramente, se llevó a cabo una de las mayores y multitudinarias marchas en el puerto de Acapulco. Hay unas fotos impresionantes. Está toda la costera llena, las playas vacías, pero la costera llena de indignados. Más indignación por los 13 desaparecidos de Ayotzinapa, es lo que se vio en Acapulco. Y los gobiernos municipal y estatal encaran la megamarcha en Acapulco con campaña de miedo. Y ahí, bueno, y fue muy tranquila, fue muy pacífica, según narran diversos periodistas. Ahí, a pesar de haber sido muy pacífica, se gritó, los jóvenes estudiantes y sus apoyos, se gritó: sicarios y policías son la misma porquería, el terror viene del Estado, se lee en las tintas y se escuchan los gritos indignados. La nota de Arturo Cano. Y en otros estados, en más de 7 estados, se manifiestan estudiantes en apoyo a sus hermanos, a sus compañeros de la normal rural de Ayotzinapa. En Iguala también hubo una protesta, pero esta estuvo encabezada por la UPOE, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, cuyos integrantes exigieron castigo a los autores intelectuales de la represión y denunciaron que hasta ahora solo han sido atrapados policías municipales, pero las autoridades no han podido detener ni siquiera al alcalde Abarca y su esposa. Esta es la nota de los corresponsales. Y otra de las cosas tristes que está pasando en México, se llevó a cabo enfrente de la Secretaría de Gobernación, en la calle, un velorio que fue la última voluntad de una madre que durante 5 años buscó saber de su hijo, que era un policía federal desaparecido. Por esta razón, ella, la mamá, se enfermó de cargar años de tristeza, rabia y coraje, porque el gobierno siempre me engañó. Se lee en una manta al pie del féretro. Y otra de sus hijas dice: a mi madre la mató la incertidumbre. Bueno, pues la velaron en plena calle, allá en frente a Gobernación. La nota de Fabiola Martínez. No se había visto nunca en México que ocurrieran estas cosas. Y agricultores pobres alimentan al mundo, dice la FAO, confirmado por la nota anterior de las mujeres. A pesar de que las pequeñas explotaciones agrícolas generan más de 80% de los alimentos que se consumen, en su mayoría las familias que las trabajan son pobres y se encuentran en inseguridad alimentaria. Las explotaciones agrícolas en el mundo, 9 de cada 10 son familiares, alimentan al mundo, y aún así las familias viven en la pobreza. La nota de Laura Poy Solano. El domingo 19 de octubre, hedor a muerte en los cerros de Iguala. El gobierno obstaculiza la búsqueda de normalistas, acusa a la UPOEG. Por favor, una esperanza de que están vivos, implora madre de desaparecidos. La nota de San Juana Martínez. Impulsan paro nacional de 48 horas. Este es un acuerdo de la Asamblea Interuniversitaria. Y es el plan para demandar el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos. Zozobra en Guerrero. La nota de Fernando Camacho Servín. Una guerra nuclear en otro orden de asuntos. Aquí también hay guerra, pero no nuclear. Y el desastre ecológico son las mayores amenazas que existen actualmente, dice Noam Chomsky. En México los gobernantes están aplicando reformas suicidas, considera Chomsky, y dice que esto lo dijo en una videoconferencia que se vio en el Zócalo. Desastre ecológico y reformas suicidas paralelamente. La nota de Erika Montaño. Lunes 20 de octubre, los 43 desaparecidos son parte de un turbio juego político, señalan sus compañeros. El gobierno ya sabe dónde están, pero no sabe cómo darlo a conocer, aseguran, en nota de Arturo Cano. Y al grito de Aguirre Rivero, ya vete de Guerrero, realizan marcha en Ayotzinapa. Manifestantes piden buscar a los 43 desaparecidos en Taxco, Tierra Caliente y Tlacotepec. La nota es de Sergio Campo Arista. Y el martes 21 de octubre, padres de familia insatisfechos con la indagatoria sobre Ayotzinapa. No hay reportes ni pistas sobre el paradero de nuestros hijos. Y esto lo discutieron en privado con Osorio Chong, dice la nota en Acapulco. Ahorita nos lo van a decir los propios padres de familia, que ya veo que ya llegaron a participar de este programa con sus tristezas y sus denuncias. La nota anterior es de Héctor Briceño. El gobierno busca a los normalistas de Ayotzinapa en donde sabe que no están. Dice un abuelito, ¿dónde tienen a mi nieto? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde le darán de comer? ¿Lo están haciendo sufrir? Es lo que se preguntan, yo creo que muchos de ellos, muchos de estos padres, hermanos, ¿los van a entregar o no? ¿Hasta cuándo? La nota de Blanche Petrich. Y la última nota de este semanario, en Atenco denuncian los ejidatarios que camiones están invadiendo predios para las obras del nuevo aeropuerto. Necios, como decíamos, está calculado que eso no va a aguantar. Comenzaron ya los trabajos, pese a que un amparo lo impiden, señalan los campesinos. Desde luego no estamos de acuerdo, dicen, con el hecho de que el gobierno federal quiera afectar. No estamos de acuerdo, no hay razón para que estén trabajando, al menos el núcleo ejidal no se le ha avisado y tiene un amparo. La nota de Javier Salinas Cesario, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. A uno recio. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Pues, como le decíamos, ya son 6:02 a.m. y están arribando a Radio Educación. En unos momentos van a pasar. Pues un grupo numeroso de hermanas, hermanos de Ayotzinapa, que quieren compartir con nuestro auditorio sus denuncias. Pero antes tenemos algunas llamadas. Lauro Castillo, de Santa Úrsula, Coapa, manda saludos a todo el equipo de nuestro programa Del Campo y de la Ciudad. No hay responsables, dice. Los mandos dan la impresión de ser autónomos y en ningún nivel se vislumbra quién y a qué hora se giró la orden de la bárbara agresión. Nadie sabe si quiere saber, ni quiere saber que en un sistema dantesco caos haya la desfachatez de calificar a Estado de Derecho. Solo de esto, unos cuantos que modifican todo tipo de leyes que facilitan la opresión, ¿Cuál solución pueden brindar al sufrido México? Simulación y solo simulación. ¿Soluciones para qué? Solo las nuevas generaciones tienen la palabra. Su organización de por medio y del pueblo por delante. Adelante, jóvenes. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, anuncia la reunión hoy en el Ángel de la Independencia para apoyar a los hermanos, a los compañeros de Ayotzinapa. Es a las 6:00 p.m, les recuerdo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y mañana, jueves 23, reunión en Avenida Jalisco 201, segundo piso, en el Metro Tacubaya, arriba los mercados, abajo los ojetes. También los compas de trabajadores de reeducación están organizando una brigada para apoyar esta movilización, y la cita de los compas de radio es en las instalaciones de Conaculta. José Manuel García, acerca del compañero invitado en el programa, que se tome su tecito de ajenjo. ¿A quién le pidieron permiso para quitar la maqueta que estaba en la calle de Moneda? Ayer pasó por ahí, ya no estaba. ¿A quién le dieron la autorización? ¿A dónde apareció el permiso para depredar la ciudad? Doña Quiroz, la señora Quiroz dice, saludos y recibe un fuerte abrazo. Quiero agradecerte por pasar las participaciones que se realizan en Atenco, y también me gustaría felicitar a la Policía Comunitaria y a la UPOEG en Guerrero, porque ellos sí han realizado una búsqueda intensa de los jóvenes, y no como los de la Procuraduría, que ya cese el acoso al padre Solalinde, porque es una persona valiosa. Todos a la marcha del día de hoy. Y vamos a dar paso a los hermanos que nos visitan, pero vamos a recibirlos con una musiquita de precisamente de su región, la número 7, por favor, Raulito. ¡Saquen al toro! Pues son 6:07 a.m. y como le acabamos de decir, nos acompañan una serie de padres y algunos bueno, un estudiante, un normalista de Ayotzinapa, que vienen a, pues, a hacer una serie de denuncias. Nos acompañan Bernabé Abraham Gaspar, quien es padre de Adán Abraham de la Cruz, Valentín Cornelio González, cuñado de Abel García Hernández, José Solano, normalista de Ayotzinapa, Clemente Rodríguez Moreno, es padre de Cristian Rodríguez Telumbre, y pues ellos vienen hasta acá, cansados seguramente, ya estuvieron también en la villa, ¿no?, desde el domingo, y pues cansados y además indignados. Pero les voy a dar mejor la palabra a ellos. ¿Quién quisiera tomarla en primer lugar? Por favor, José. Adelante, buenos días, bienvenido. En primera, muy buenos días a todos los radioescuchas. Hoy estamos presentes aquí, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y los padres de familia, para denunciar todos los atropellos que se han cometido en contra de nosotros, del estudiantado y de los padres de familia, que hemos estado exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros detenidos, desaparecidos el día 26 de septiembre por la Policía Municipal en Iguala, Guerrero, así también como el castigo a los responsables intelectuales y materiales de esta masacre extrajudicial, que ejecutaron a nuestros compañeros. En primera, queremos dar a conocer como estudiantes más o menos la problemática que se ha venido suscitando dentro de la escuela y lo que las autoridades han dicho con lo que respecta a la desaparición de los compañeros. En primera, queremos mencionar que el día 26 de septiembre pues fueron ejecutados extrajudicialmente a Julio César Mondragón, él es originario de Tenancingo, Estado de México; Daniel Solís Gallardo, él es originario de Zihuatanejo, Guerrero; Julio César Ramírez Nava, originario de Tixla de Guerrero. Ellos fueron ejecutados el día 26 de septiembre por la Policía Municipal. Y de pasadita se llevaron a otros civiles. Así también es. otros tres, aparte de la escuela, de los tres compañeros caídos, hay otros tres que son civiles, personas civiles. Son seis por todos los que asesinaron. A los que le dicen daños colaterales, que son gentes también que fueron asesinadas. Perdón, que te... Sí, son seis, entonces tres de la Normal de Ayotzinapa. Sí. Tenemos a Aldo Gutiérrez, él es de Ayutla de los Libres, él está en estado vegetativo, está en el Distrito Federal, él está de gravedad, y tenemos a otro compañero que le van a hacer una cirugía facial, él también está aquí, recibió un impacto de bala en la boca, él también está aquí y está de gravedad también, el compañero. Y ese día, el 26 de septiembre, tenemos constancia y hay, afirman los compañeros de primer año, y también en su declaración, y nosotros sabemos también que fueron directamente los policías municipales los que se llevaron a los 43 compañeros ese día 26 de septiembre. Entonces nosotros nos damos cuenta que qué tipo de policía tenemos en Guerrero. Sí. Se supone que ha anunciado muchas veces el gobernador Ángel Aguirre Rivero sobre el mando único. Y después de la desaparición de nuestros compañeros, no es posible que al otro día aparezca un compañero con el rostro desollado. Él se llama Julio César Mondragón. Sí. O sea, ¿qué tipo de policía tenemos entonces en Guerrero? Mucha gente nos ha preguntado que si nuestros compañeros están con vida o no. Siempre nos ha hecho una pregunta en donde quiera que andamos. Nosotros decimos, están vivos los compañeros, porque se los llevó la Policía Municipal, y no puede ser posible que ya son tres semanas y no haya absolutamente ningún resultado. Sí. Tuvieron que pasar 15 días para que las autoridades a nivel federal se reunieran, o nos pudiéramos reunir con las autoridades federales. El 10 de octubre nos reunimos con Osorio Chong, Murillo Karam, los padres de familia y los alumnos de la Normal, para que, si el gobierno de Guerrero, de Ángel Aguirre Rivero, el gobierno municipal de José Luis Abarca, pues no daban la cara con los padres de familia, y tampoco ellos sabían, se deslindaban totalmente de la situación. Entonces nosotros considerábamos que el gobierno federal tenía una información, y nuestra sorpresa fue pues que apenas iban a hacer las investigaciones, que Guerrero estaba llevando el caso, ellos iban a traer todo el caso del 26 de septiembre, iban a hacer protocolos de búsqueda en Iguala, entre otras cosas, pero no se nos informó absolutamente nada. El día de antier se tuvo una reunión con los padres de familia en Acapulco, Osorio Chong y Murillo Karam, y la única respuesta fue de que tiene líneas de investigación, de que ahora sí es cierto, se dan cuenta de que sí hay criminalización hacia nosotros como Ayotzinapa y otros de la delincuencia organizada. Uh-huh. Queremos dejar claro nosotros que no se envíe en la investigación. Aquí se los llevaron los policías municipales, los 43 detenidos, desaparecidos desde ese día 26 de septiembre. Ellos se los llevaron. Y por lo tanto el gobierno municipal de José Luis Abarca, su secretario de seguridad Felipe Flores Velázquez, y así como el gobernador de Guerrero, tienen que responder. Tienen que asumir su responsabilidad y los tienen que presentar comida, porque fue la policía que se los llevó. Ya de lo demás, si hay investigaciones por parte de la PGR, ya le corresponde a ellos. Nosotros estamos exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros. Entonces, hasta el día de hoy no se tiene absolutamente nada. Se nos han informado que han desplegado operativos en Iguala, en otros estados, bueno, en otros municipios, perdón, y no se nos ha informado nada sobre el paradero de nuestros compañeros. Absolutamente estamos en ceros. No se ha informado nada. Y pues nosotros desde ese día, el 9 de octubre, nosotros conformamos como estudiantes y como padres de familia una comisión civil de impulso y seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos, que pues están ahí defensores de derechos humanos como Miguel Concha, Serapaz, el Funde, el Fundar, Amnistía Internacional, el Centro Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, que siempre nos ha estado apoyando en la escuela. Decidimos formar esta comisión porque el 9 de octubre conformamos esta comisión, y ellos fueron el enlace, ¿no?, para que nos reuniéramos el 10 de octubre con las autoridades federales. O sea, tuvieron que pasar 15 días para que las autoridades nos dijeran que apenas iban a traer el caso, ¿no? Entonces no entendemos pues la actitud pues de las autoridades. Hoy nos damos cuenta que en Guerrero pues hay un cementerio de fosas clandestinas, y que pues hay ingobernabilidad en Guerrero. Y pues esa es como la información ahorita más reciente que se tiene. Y por último, pues vamos a mencionar, ¿no?, el día domingo, es cierto, asistimos a una peregrinación, porque nosotros platicábamos con los papás y decíamos, ¿a quién nos vamos a encomendar? Pues las autoridades de Guerrero no nos han informado absolutamente nada. El gobierno federal también, ¿no? Había dicho que iba a desplegar un operativo, pero no entendemos que si sus aparatos de inteligencia, como ellos han mencionado, pues no pueden dar con nuestros compañeros, o no los quieren presentar, o qué pasa, pues, porque ya son muchos, muchos días, ¿no? Entonces no entendemos por qué las autoridades no hacen pues esa labor, ¿no?, de verdadera búsqueda. Porque es cierto, se han organizado búsquedas con los padres de familia y con los estudiantes, y nada más pues se hacen pues tontos, nada más. No hacen pues, no tienen un protocolo eficiente de búsqueda. Y pues nosotros se acudió pues a la Basílica de Guadalupe, y nuestra sorpresa fue de que nos cerraran las puertas. Hasta ahí, hasta eso, pero no la Tonantzin, los curas. Ahí pues en la basílica pues en la entrada, ¿no? No se nos permitía el paso. Llevábamos unas flores y unas velas. Que sepan los compañeros, en donde quiera que estén los 43, que los andamos buscando, que no vamos a parar de buscarlos porque sabemos que están vivos. Pero fue nuestra sorpresa, ¿no?, de ese recibimiento de discriminación. Al intentarnos cerrarnos la puerta, de las velitas que llevábamos, que sea lo que las apagáramos. Entonces es algo que no entienden el dolor las autoridades, no, y muchas personas, ni los curas de lo que hemos estado sufriendo todos estos días. Y creo que esa sería la información pues más reciente, y los papás también tienen otra información de más directamente de qué es lo que le han dicho las autoridades más de cerca, y lo que han dejado de hacer o lo que no han hecho. Una pregunta. La UPOEG ha estado participando también en las búsquedas. Dicen que han estado encontrando más fosas clandestinas, independientemente de la policía. la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero. Pues sí, ellos desde un principio pues también hicieron esa labor, ¿no? Uh-huh. De solidaridad. ¿Antes que lo hiciera la policía o paralelamente? Casi al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, pero pues sí, ellos se han estado solidarizando y es cierto, pues han encontrado muchas fosas, ¿no? Y ahí hay que mencionar algo, ¿no? Por último también, de que cuando se encontraron las primeras fosas en Guerrero, pues ahí se detuvo, ¿no?, la búsqueda. Sí. Nada más se entretuvieron ahí y las autoridades mencionaban una y otra cosa cuando realmente no tenemos algo, pues, realmente comprobado. Es por eso que nosotros solicitamos a los peritos argentinos, de sí, que ellos sean también los que den, ¿no?, con la identificación de los cuerpos. Uh-huh. Si ya han mencionado que no son de nosotros, entonces, ¿de quiénes son? ¿De quiénes son? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa sería, pues, la información. Gracias, José. ¿Alguno de los padres, por favor? Buenos días. Buenos días. Perdón, los que nos escuchan, señor. Yo soy Bernabé Abraham, hijo de Adán Abraham, que se encuentra desaparecido. Realmente para mí es muy triste, doloroso, porque realmente pues el último día que lo veo fue el día jueves 24. Él nos dice que pues iba a salir a recolectar, porque realmente ahí en la escuela es para pura gente humilde que no tiene los recursos. Ese día pues salió y realmente el día 26, como a las 9 de la noche, nos informó que le avisó a un compañero, a un sobrino que está ahí en la escuela, que que fueran pues compañeros, porque realmente los policías los estaban correteando. Y realmente de ese día fue el último día que lo dejé de ver. Hasta hoy no hemos sabido nada. Quisimos exigimos el apoyo de, pues ahora sí, de policía de la estatal, para que buscaran a la búsqueda, pero realmente pues nunca hubo apoyo. Recurrimos aquí con la Policía Federal para que nos brindaran el apoyo para buscar a nuestros hijos, ya que pues son 43 estudiantes. Entonces es lo que andamos haciendo ahorita por este medio de comunicación. Queremos que pues ojalá, si hay gente a nivel nacional o así es fuera del país, que nos apoyaran realmente para ayudar a encontrar a nuestros hijos, porque realmente aquí pues las autoridades creo que no pueden hacer nada, y es por eso que hemos estado aquí para pues exigir más que nada la búsqueda de nuestros hijos. Gracias, Bernabé. Hijo, pues vamos a escuchar un poquito de música, si no lo voy a hacer. La que sigue, por favor. Sí, es la 8, Serenita de Oro. Estamos platicando con padres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Si usted quiere hacer alguna participación o tiene alguna propuesta que hacer, aquí está el señor Bernabé pidiendo pues apoyo, y las autoridades a las que les compete hacer este trabajo no lo han hecho y lo están haciendo tardíamente, pues la sociedad organizada lo tendrá que hacer, el pueblo lo tendrá que hacer. Por favor. Ya son las 6 de la mañana conmigo. Ya son 6:25, escuche usted, casi 26, del campo y de la ciudad. Estamos platicando con hermanos, padres y familiares de un joven normalista de Ayotzinapa. Pero tenemos algunas llamadas rápidamente. Eduardo Bustos envía saludos. El ingeniero Chavarría se refiere también a la cuestión de las energías limpias y nos recuerda su teléfono, que es el 5842-0271, repito, 5842-0271, para usar la energía solar para calentadores y esas cosas. Juan Ansaldo felicita el programa y respalda la movilización de hoy en todo el país, y además anunciar que el próximo martes 28 de octubre comienzan los cursos de náhuatl, de lengua y cultura náhuatl, comienza con un mínimo de 5 personas, así como los talleres sobre la agenda y el calendario mexicano. Para mayor información sobre estas actividades puede usted marcar el 55 49 18 82, repito, 55 49 18 82. La profesora Mercedes Macías invita a la 17 exposición de origami pedagógico con el tema los juegos y los juguetes de los niños. Se inaugura el próximo 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la escuela primaria Antón Macarenco. Para mayor información, marcar el 58 51 92 79. Ignacia Castillo, de Magdalena Contreras, se solidariza con los hermanos de Ayotzinapa. Dice, aunque somos mujeres y hombres que no estamos en la calle manifestándonos, los apoyamos difundiendo esta situación con nosotros y las otras, explicando lo que sucede en realidad acerca de lo que comentan, por ejemplo, que le cerraron las puertas de la basílica. Esa no es iglesia, la verdadera iglesia está con ellos, con ustedes. Y manda bendiciones para todos, para el equipo, para los presentes. Gilberto Sánchez dice, ellos, los rufianes, los truhanes, los bandidos, los saqueadores, los traidores, los que no tienen patria, creen que nosotros nos vamos a desmoralizar y desmovilizar. Ellos, los de arriba, creen que nos van a dar una lección cuando el que preside ha leído 3 libros en su vida, se refiere a Peña Nieto. Bueno, no pudo decir ni 3 títulos, más bien. Sepan que no nos aterrorizamos ni nos paralizamos, si nos indignamos. La sangre que regaron en Iguala los jóvenes de Ayotzinapa, la forma en que fueron masacrados, nos muestra lo mafioso que puede ser un Estado cuando se siente amenazado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Todos al Ángel, hoy a las 6 de la tarde con una vela. Alicia Padilla, felicidades a todos los presentes y felicidades por darnos la oportunidad de escuchar a estos compañeros de Ayotzinapa. Reitera a todos sus hermanos de nuestro país a pedir la renuncia de Peña Nieto y del supuesto gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Nos unimos también con el padre Solalinde y con Raúl Vera, con el padre Miguel Concha, parte de la comisión, como nos explicaba José. Ellos sacan a la luz muchas de las mezquindades y corruptelas de nuestro país, aunados a organismos como el Banco Mundial, que provoca la corrupción a nivel global. Hacemos también un llamado a los compañeros para que se incorporen al taller para la salud, que el dato telefónico es el 56 71 36 46, 56 71 36 46. Y la señora Ríos dice, ya no me quedan palabras para la indignación y repudio de la barbarie cometida en Ayotzinapa a nuestros jóvenes estudiantes y en todo el país, ataques de militares y de la marina en contra del pueblo. Nosotros mantenemos a policías y partidos y militares con nuestros impuestos. Esto fue un crimen de Estado, que no nos mientan. Que se vayan todos esos cínicos, desde Peña hasta los congresos espurios. No más sangre. Ahora es cuando van a seguir matando. Ahora es cuando o van a seguir matando a nuestra gente. Todos a la marcha en apoyo a Ayotzinapa. Hoy a las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia del Zócalo. Buen día para todos. Igualmente son 6 de la mañana con casi 31 minutos. Escucha usted el campo y de la ciudad. Y como le decíamos, estamos platicando con padres y parientes, amigos, hijos de esa normal rural construida para gente, para hijos de campesinos, para a lo mejor por eso los atacan, ¿no? Por pobres. Pero mejor dejamos que sigan platicando. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Por favor, tú eres Clemente Rodríguez. Clemente, sí. Clemente Rodríguez Moreno, es padre de Cristian Rodríguez Telumbe, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. A todo el auditorio. Bienvenido. Gracias por darme la oportunidad. Suelto, por favor. La radiodifusora. Al contrario, gracias. Radio, Educación. De antemano, a la gente de donde hemos recorrido en las escuelas, mi grande agradecimiento por ese apoyo, y hasta el momento, hasta la fecha, yo no he visto a mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Alfonso Telumbre. No lo he visto. ¿Y dónde están aquellos gobernantes que dicen llamarse? Si no vemos que pongan el ejemplo para la seguridad de los mexicanos. Yo nada más quiero decirle que sepan los compañeros que están en la Ciudad de México, que están graves, que luchen por su vida, que no están solos. Los estamos apoyando, todos los padres de familia, Ayotzinapa, todo México, todo el mundo, se puede decir. También de los 43 compañeros, si me están escuchando, quiero que sepa también, mijo, que no caigan todos, que le echen ganas. Vamos por ellos, los vamos a traer, y pues la policía nos los tiene que entregar, porque ellos se lo llevaron, nos los tienen que regresar con vida. Voy a hablar un poco de mi persona y un poco de mi hijo. Pues a mí, pues yo trabajo vendiendo agua para el sustento de mi familia. Pues mi esposa, Luz María Telumbre Casarrubias, pues vende tortillas para el sustento de nosotros, de la familia. Pues así mismo, mi hijo Cristian Rodríguez Telumbre, él pues es una buena persona, es tranquilo, no tiene ni un vicio. Él, lo único que le importaba era estudiar, salir adelante. Me pregunta él, dice, papá, dice, yo quiero salir adelante, no quiero que estén pasando situaciones de esta pobreza. Apoyar a mis hermanas para que sigan superando. Y pues yo quiero decirles que me entreguen a mi hijo los policías. ¿Dónde están aquel gobierno que está trabajando, como dice el compañero? ¿Dónde están los aparatos de inteligencia? Que los echen a andar, no nada más cuando hay un acto cívico, un desfile, se ven grandes batallones, la montada, perros adiestrados. Aquí los queremos en las comunidades de Iguala o donde tengan puntos que buscar. Ahí que los busquen, que utilicen todo lo que dicen que tienen gran tecnología. Y si no pueden, pues manden a traer a otro país, a ver si no les da vergüenza que otro país venga a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Muchas gracias por su palabra, Clemente Rodríguez Moreno, les padre Cristian Rodríguez. Y les mandan saludos, aquí les mandamos saludos a los jóvenes que esperemos que se encuentren bien. Nos da mucha pena que en México ocurran estas cosas. El mundo entero sabe que tenemos un gobierno, pues, asesino, con los compitas que fallecieron, los daños colaterales, que, como les dicen ellos, los heridos, y ustedes que están viviendo una situación realmente muy difícil. Qué pena, como mexicanos. Voy a pasar algunas llamadas que tienen que ver con el asunto. Guadalupe Vázquez, ella nos llama de APAM Hidalgo, expresa su dolor e indignación y su apoyo a estos padres a los que les llevaron a sus hijos. Estamos con ellos y los apoyamos hasta el final, al igual que a los jóvenes del Politécnico. Agradece al programa del Campus de la Ciudad, tanto del miércoles como del jueves, por su labor. Es nuestro trabajo, compañera. Brigitte Arcigas, de Tecámac, dice: me encuentro sin palabras ante tanta injusticia que hay en nuestro país. Solo puedo decirles que estoy con ustedes. Y la construcción de a dónde vamos como país, me queda claro que hay que unirnos como mexicanos y hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, crear un mejor país con políticos que nos representen. Saludos para todos. O sin políticos, de preferencia. Eso lo añado yo. La señora Quiroz comenta: todos estamos con la misma tristeza y nos solidarizamos con los padres de familia. Pregunta si tienen alguna cuenta bancaria para poder hacer alguna aportación y apoyarlos de alguna manera. Si la tienen, pues, la pueden apuntar ahí para que no se nos pase. Y si no la tienen, pues ahí se encontrarán con las personas que han estado llamando. Nos encontraremos en la marcha de apoyo a los hermanos de Ayotzinapa. ¿Quisieras participar? Por favor, adelante. El quien nos va a hablar es Valentín Cornelio González, él es cuñado de Abel García Hernández. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos que nos alcanza a escuchar. Mi nombre es Valentín Cornelio González. Soy de raza mixteca, de la montaña de Ayutla. Miusabi. Ajá. Lleva sacudo, mishinizondo, kandu. Shindani sacudo, y tendeo, de tachira espacionando, kishin está participando, kishin radio. Quise decir que muchas gracias a todos, a las personas que nos abrieron el espacio para darnos la oportunidad de venir a dar unas cuantas palabras de nuestros, por nuestras familias que han desaparecido desde el 26 de septiembre. Y desgraciadamente, pues, así como dijeron algunos padres de familia, que hasta la fecha no hay ninguna respuesta que nos lleve con ellos. Y pues la pregunta de nosotros es: ¿cómo es posible de que, pues, teniendo el gobierno que, según tienen pues seguridad, digamos, que tienen cómo localizar a la gente, cómo lo han hecho, cómo lo han sacado por medio de la televisión, de que gendarmería o X cosas que ellos puedan tener o que tienen? Pero en este caso, pues, vemos claro que ninguno de esos que tienen no está sirviendo. Porque han transcurrido 3 semanas, ya casi vamos al mes. Sí, ya casi. Ya casi al mes. Y no hemos tenido respuesta. Desafortunadamente, pues, nosotros no sabemos de nuestros familiares y la desesperación, pues, crece cada día más. Y nosotros, pues la verdad, no sabemos hasta dónde podremos soportar esto. Porque, así como dicen, pues nosotros pues hemos visto y somos testigos de que ellos no tienen interés de encontrar a nuestra familia, porque así como ha dicho, de que todos los días están con su nueva línea de investigaciones, pero de las nuevas líneas de investigaciones que ellos tienen, pues así como le vuelvo a repetir, de que no hay respuestas. ¿Quién los tiene? ¿A dónde están? Pues X cosa, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que se los llevaron los policías. De hecho, pues un compañero tiene ubicado pues los nombres de las patrullas que se los llevó. Y así que no tenemos dudas de que el gobierno se los llevó. Y así como nos lo llevó, así nos lo tienen que entregar. Así como decimos, pues vivos lo llevaron y vivos los queremos. Y yo creo que así tiene que ser. Así tiene que ser porque no son delincuentes los muchachos, son estudiantes. Y por otra cosa es que no fueron a hacer actos violentos o para que lo traten así como los trataron. Fueron a botear por unas causas de la escuela, ya que desgraciadamente pues no cuenta con el apoyo del gobierno, y ellos han mantenido las escuelas como ellos han podido a través de la recolección que han podido hacer, y por ese pues es muy lamentable la verdad lo que ocurrió con nuestros familiares. Y pues por lado del gobierno, pues así como dijo un padre de familia, de que ya le exigimos, pues también, así como le digo, pues ya están buscando a la vez, pero no hay nada pues favorable que nos ayude a localizarlos. Y por eso pues nos hemos formado una comisión y venir aquí a la Ciudad de México para pedir apoyos tanto a la solidaridad con ustedes, la ciudadanía mexicana, y también estamos recaudando víveres, fondo económico, era lo que se pueda ayudarnos, porque la verdad desconocemos cuánto día puede durar esto. Y la verdad, y como somos gente de bajo recurso, pues no tenemos de dónde agarrar para poder pasar todos estos días que la verdad, pues como le digo, desconocemos pues cuánto día más podemos estar en la normal, donde estamos todos los padres de familia en espera de nuestras familias. Gracias, es la palabra de Valentín Cornelio González, que nos saludó al auditorio en el idioma ñusabi mixteco. Más llamadas de solidaridad. Gregorio Díaz Martínez, de Catepec, saluda a todos los del programa e invitados, los compañeros de Ayotzinapa. En el Instituto Politécnico Nacional se acordó unánimemente la participación para el día de hoy en la marcha en la que los estudiantes asistirán con ropa blanca y veladoras. No olvidamos que el Instituto Politécnico Nacional y las normales son hermanas, ya que ambas son del proyecto cardenista. Gabriela Martínez, de Xochimilco, un familiar es maestro, dice, en la normal de Ayotzinapa. Cuando él vino después de lo sucedido, les platicó que hay toque de queda en Iguala, Guerrero. Hay retenes, no dejan salir o entrar libremente. Él da clases allá, en esa normal de Ayotzinapa, y dice que la situación es angustiante. Todo esto fue llevado a cabo como garantía del gobierno para que lleguen las inversiones extranjeras, con el lema: vengan para acá los mexicanos, pase lo que pase, no hacemos nada, solo saben marchar. Y eso sería el comienzo. Vendrán peores cosas. Uy, espero que... Peor que esto está difícil, pero es posible también. La violencia del Estado. Nora Cruz, saludo de solidaridad total a los hermanos compañeros de Ayotzinapa. Lleva muchos años escuchando el programa. Pues que aguante. Felicitas Perfecto, de Tlanepantla, dice: qué pena, comparto el sentimiento de todos los familiares, debe de darse prioridad o mayor tiempo a estos sucesos, es mucho más necesario para ellos y para nosotros también. Favor de comentar dónde y cómo podemos ayudarlos de manera material o económica. Ojalá que no se pierda el hilo de esperanza de encontrarlos con vida y pronto. ¿Dónde decías tú, compa? ¿Dónde se podría llevar el apoyo a la marcha? O cómo, si ahorita se ponen ustedes de acuerdo. Y ya les podemos... Vamos a poner una música para que se animen y se pongan de acuerdo para ver. Vamos a la 11, señor RR. Esto es el maracumbé, para alegrarnos tantito, para la marcha. Bueno, ya son 6 de la mañana con prácticamente 50 minutos. Estamos platicando con los compas de Ayotzinapa, padres y alumnos. Antes de darnos los datos de los acopios, les quiero compartir y al auditorio que el día de hoy va a haber marchas en numerosas partes de México y el mundo. En Iguala, Tuxtla Gutiérrez, Nueva York, en la FES Iztacala de la UNAM, en San Juan del Río Querétaro, en Orizaba, aquí en la universidad va a haber una marcha de las antorchas y van a salir de rectoría al Zócalo. El EZLN se une a la jornada también, Ayotzinapa y al pueblo, en defensa de Ayotzinapa y del pueblo yaqui. en La Paz, Bolivia, en Chilpancingo, la Universidad de Ciencias, en Nuevo León, bueno, la marcha de hoy a las 6 de la tarde del Ángel al Zócalo, en Chihuahua, Yucatán, en Inglaterra, en Londres va a haber una marcha también, en Pachuca, y aquí en Tapachula, San Luis Potosí, Chicago, Madrid, Tlaxcala, Montreal, Barcelona, Cancún, Oaxaca, Morelia, Campeche, Italia, Monterrey, Guadalajara, de la UAM Xochimilco también se unirán unos a la marcha y otros al paro de hoy y mañana. Izmiquilpan, Phoenix, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Motocintla, Ocosingo, Palenque, Tijuana, Saltillo, uy, son un montón, Buenos Aires, y también va a haber paros, y mejor ya no lo menciono, porque es una página entera. Hasta se pone uno medio visco de ver la cantidad de apoyo en Río de Janeiro, en fin, estamos con ustedes, compas. Ahora sí, José Solano, ¿cómo está la cosa? ¿Dónde se van a recoger los apoyos? Hay muchas gentes que han llamado, por favor. Bueno, en primera, queremos agradecer toda la solidaridad que se ha estado dando hacia nosotros y hacia los padres de familia. Y los invitamos en primera a la marcha el día de hoy a las 6 de la tarde, el Ángel al Zócalo. Y pues los que puedan apoyarnos con víveres, con recurso económico, cualquiera que sea su ayuda, será bien recibida el día ahí de la marcha, ahí en el donde se esté el aparato de sonido, ahí vamos a estar. Ustedes van a estar ahí, los padres y alumnos de... Sí, vamos a estar recogiendo ahí los que alcancen a llevar, ¿no? Arroz, frijol, lo que nos puedan ayudar. Uh-huh. Y el centro de acopio ahorita que tenemos, como ya bien definido, planteado, pues, es en la preparatoria Ricardo Flores Magón del IEMS, que se ubica en la calzada de Tlalpan, esquina Acotpa, frente al Estadio Azteca. Ahí se ha estado recibiendo la ayuda y el apoyo, pero al rato vamos a estar ahí en la marcha, en el aparato de sonido, para que los que gusten llevar cualquier tipo de ayuda, ellos lo vamos a estar recibiendo. Y si no, en otros momentos, allá en esta preparatoria Flores Magón. Sí, ahí se está, lo que pasa es que pues es difícil, ¿no?, para transportarlo. Sí. Si lo llevan al rato, no sería más fácil. Sería más fácil. Tienen camiones. Ajá. Claro. Bueno, pues esa es la invitación a las personas que tengan la voluntad y la solidaridad y la quieran expresar, aunque sea con unos kilos de arroz, de frijol, pues se los agradecen estos hermanos. Entonces, Clemente, yo nada más quiero recalcar algo, decirle al presidente Peña Nieto, que le diga a los policías que están detenidos que los investigue más a fondo. Ellos son los que se llevaron a sus hijos. Sí, los policías que están detenidos, yo no sé en qué parte tengan, si los tengan en Nayarit o estén en México. Ahí está la clave con ellos. Uh-huh. Que digan dónde están, para que no sea una búsqueda inútil. Ahí está la clave. Y por favor, de todo corazón, le digo a los policías que hablan en su corazón para que nos entreguen a nuestros hijos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Pues ya son 6 de la mañana con 55 minutos prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad. Y pues estamos platicando con los compas. Se ve que están cansadones, pues ya tienen rato de... seguramente no poder dormir. Pues ¿quién va a poder dormir con sus hijos desaparecidos? Por favor, te toca, José. Bueno, por último, les decimos a todos nuestros compañeros que los estamos esperando, a los 43 que desaparecieron el día 26 de septiembre, los estamos esperando en la escuela, sus compañeros de la normal de Ayotzinapa, sus papás, sus padres de familia los están esperando en casa, donde quiera que estén ellos, porque están vivos, porque así no los tienen que entregar, sea hoy, mañana o no sé qué día, pero se tienen que entregar así, que sepan ellos que los estamos buscando y que estamos muy preocupados por ellos y que los estamos esperando en la escuela porque nos hacen falta, y lo que más nos duele y nos entristece es saber de dónde están, si comen, no comen, si duermen, si los golpean o qué está pasando con ellos, porque no se tiene ninguna respuesta por parte de las autoridades, ¿no?, competentes. Y despediríamos nosotros diciendo, pues, en nuestra lengua madre, ¿no?, de Guerrero, náhuatl, terminaríamos diciendo que nochipa nochtin tequihuasque quinequi quitzacuasque tocatlamachtili ayuxinapa pero tezme estimocascahuasque pampa unpomu mastía nochtin miek tocniguan a que enxquipía diontlen, enxquipía tomi, para acá no hubo machtis que dijimos que siempre las autoridades se han encargado o han querido cerrar la normal de Ayotzinapa, sí. Pero nosotros no vamos a permitirlo porque sabemos que ahí estudian muchos de nuestros hermanos y que no tienen dinero en o la oportunidad de estudiar en otra escuela. Y muchas gracias. Claro, Camatli. José Solano, me está pidiendo Clemente Rodríguez, el padre de Cristian, que si no puedo poner una pieza para dedicar a su hijo y a los demás que están desaparecidos. Lo que pasa es que ya prácticamente nos tenemos que ir y tenemos algunas llamadas más que hay que compartir, porque luego la gente ya me dice y no, luego no las pasan. Santa Delgado, saluda al programa y a todos los que lo realicen, entiende la situación y el dolor de los invitados. Todos debemos pedir la renuncia de Peña. Todos son unos asesinos en el gobierno, de los partidos políticos, todos los partidos, hasta los de Morena, dice, todos son una porquería. Y todo el apoyo a los invitados, deja su teléfono, les deja su teléfono por sí. Bueno, ya nos dijo José la manera de apoyar. Si vas a ir Santa a la marcha, pues hay que llevar, en donde está el carro de sonido, ahí van a estar recibiendo acopio. Y la doctora Mónica Andrade, del Poli, un saludo a los papás de los normalistas y que estamos con ellos. Las supuestas autoridades que tenemos en el país son unos criminales y en el proyecto neocolonial, el que tenemos actualmente. El pueblo somos contemplados como esclavos o como estorbos para apoderarse del país. Estoy en la lucha del Poli y el jueves pasado fue objeto de abuso de poder por parte de la delegación Gustavo Madero, coludidos con policías y ladrones. La detuvieron a la doctora por 12 horas. Un taxista la chocó, no le dejó pasar y además le echó la culpa acusándola de haberlo atropellado. Y piensa que estaba coludido con las autoridades porque se dieron hasta un abrazo. No. Porque, pues, como se dieron las cosas. Saludos y un abrazo a todos. Bueno. Pensé que había abrazado al taxista. José Luis Guzmán, hay que prepararse para lo mejor o para lo peor. ¿Están preparados los mexicanos para esto? Gracias, José Luis. Ya son 6:59 a.m. Agradecemos su confianza, su apoyo, muy amables. Y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vámonos, recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo de los compas de Ayotzinapa, de sus papás, sus acompañantes. Estuvimos en los controles técnicos Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. El señor Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, esta vez no pudo en Lisa. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos, como siempre, le decimos, dino a los ojetes, a los organismos genéticamente transformados, a los transgénicos. Y en náhuatl, yo diría, amo quinequis esíntlico colistli. Aulo recio.